¿Dónde están los pobres corazones en ese comercial? Te vamos a cantar tan suavemente. Los pobres corazones se emocionan y pierden el control, como si fueran platos voladores. No me ves o no me reconoces. Bajo el dintel encuentras los placeres, los amores. Si te vas, vuélveme a buscar. A buscar, a buscar, a buscar. Están los pobres corazones en ese comercial. Te vamos a cantar tan suavemente. Los pobres corazones se equivocan si vuelven a empezar, como si no hubiera pasado nada. No te ves o no te reconoces. Bajo el mantel escondes las migas que no se comen. Si te vas, vuélveme a buscar. A buscar. Let's go.